Urgentes, Paula Córdoba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No tengo mucha voz porque estamos Me muy imagino. cansados y sin voz. Disculpe. Sí, veíamos el día domingo, creo que fue cuando anunciabas, bueno, los 60 hisopados, los 60 sospechosos, los posibles, bueno, todo Sí, eso, y casi una sí. súplica. De hecho, habíamos escrito una nota suplicándole un poco a la gente. La pregunta, bueno, Sí. ¿qué tenés para decir? Digo, ¿cómo la están pasando en este momento que a lo mejor en algún momento nos puede tocar a nosotros también? Sí, la verdad que, bueno, es una situación muy difícil, la verdad que la estamos pasando mal, estamos en una situación angustiante, triste, pero bueno, acá estamos dándole pelea y estamos al frente de la situación. Por el momento tenemos 60 casos positivos con 46 viviendas afectadas y estamos a la espera de resultados, pero creemos que van a ser muchos más los casos. Tenemos un brote. Que es consecuencia del brote de Marcos Juárez. Y bueno, acá estamos en una situación muy complicada y por eso el domingo en la conferencia de prensa estaba como un poco insistente y algunos me decían que me vieron enojada, pero le suplicaba a la gente que por favor se cuide para poder frenar este brote, para que no siga avanzando por el pueblo, porque realmente hemos visto que el poder de este virus es terrible cómo avanza rápidamente, y más en las localidades pequeñas como las nuestras, que tenemos poca gente y todos nos relacionamos con todos, todos concurrimos a los mismos comercios, todos somos conocidos, nos reunimos. Entonces, bueno, se propagó muy rápidamente el virus y ahora estamos preocupados, no tanto por los números, porque sabemos que la cantidad de casos van a ser muchos, y bueno, y eso será una cuestión estadística que la mesa epidemiológica está evaluando, pero ahora la preocupación es cuidar a la gente mayor, es cuidar a a las personas de riesgo, así que estamos reforzando el sistema de salud para atender a eso, que eso es prioritario. Ahora, yo me quedaba preguntando, usted decía esto entra el virus por una persona de Marco Juárez, que no sé, no importa quién Sí, es. un contacto, una persona que viajó a Marco Juárez, un contacto estrecho. Y bueno, hubo un periodo de ventana muy amplio donde, bueno, él no tenía síntomas, síntomas muy leves, y se hisopa porque la persona de Marco Juárez le avisa a él que había dado positivo. Entonces nos solicita a nosotros que lo hisopemos porque la persona de Marco Juárez había dado positivo y entonces se hisopó por eso, porque había sido un contacto estrecho, pero fueron muchos días, los días anteriores. Entonces, bueno, esta persona se movió por el pueblo y bueno, se contagió el contacto estrecho y se fue propagando. Ahora, Así uno que, cuando sí. ve eso, digo, aquí en Arias usted se ve noticiado que tuvimos un médico, el de Pergamino, que estuvo atendiendo el hospital, hubo casi 40 Sí. hisopados, fueron negativos. Digo, ¿se puede dar de que por ahí el relajamiento de la protección pueda llegar a hacer la propagación tan veloz de uno con el otro y de ahí ya prácticamente Sí, interminable? sin duda que el relajamiento es un factor y también otro factor que nos complicó. Tuvimos la mala suerte de que esta persona era asintomática. Claro. Entonces, bueno, ahí se propaga mucho más rápido el virus. Y bueno, como te decía, en localidades pequeñas como las nuestras, todos nos relacionamos con todos. Buen día, Intendente Leticia Garay le Sí, habla. Una sí. preguntita, ¿el test por el que lo detectan, fue esos test rápido o tuvieron que hacer el otro? No, no, no, el hisopado, sí, el hisopado fue el que dio positivo y bueno, desde ahí se desató todo. Lo que pasa es que cuando se detectó el primer caso positivo, ya había contagiado a un montón de gente, Claro, porque porque bueno, no tenía se síntomas y movía andaba, claro. asintomático, exacto. Ya fue muy largo el periodo, fueron 9 días, 9 días que la persona estuvo contagiando y no sabía que era COVID positivo. ¿Y los Sí. 60 que tienen ahí positivos, son todos asintomáticos o hay un porcentaje que ustedes No, ya tienen medido? no, otra cosa que es para evaluar y que la mesa epidemiológica está evaluando es que tenemos muchos sintomáticos, muchas personas con síntomas que concurrieron al hospital en esos días, todo como que se fueron dando distintos focos y personas sintomáticas concurrían al hospital a hacerse revisar, tenían un No. poquito de fiebre, dolor de garganta, como Claro. una gripe común, los hisopábamos y bueno, y ahí también iban dando resultados positivos. Así que también como que fuimos buscando a los positivos de alguna manera, para decirlo, porque aquel que tenía un resfrío lo hisopábamos y bueno, y saltaban que eran positivos. ¿Esto complicó la situación también del hospital local? Sí, por supuesto, porque tenemos a enfermeras, a una enfermera que está con COVID positivo, tuvimos que aislar al personal de enfermería, tenemos a un médico a la espera del resultado, y bueno, eso nos complicó todo el sistema de salud, pero bueno, acá estamos, tengo que agradecer al Hospital Regional de Marco Juárez y de Corral de Busto, y a todo el ministerio, al doctor Carlos Negro, que bueno, que nos están dando una mano muy grande, al COE Central, y nos están apoyando, reforzando todo el sistema de salud. Claro, porque se quedan sin médicos. Están derivando pacientes en este momento, entonces. Exacto, sí, los pacientes COVID están en su domicilio. Todos en su domicilio. Con la asistencia permanente, telefónica, seguimiento médico telefónico, y cuando, bueno, el médico considera que hay que ir a atenderlos, se los va a atender a domicilio con todas las protecciones que se necesitan para esto. Y también estamos organizando para hacer un recorrido de visitas diarias a todos los COVID positivos, bueno, para que se queden más tranquilos, para que alguien los vaya a ver, para que le tome la presión, le tome los signos vitales. Así que bueno, estamos organizándonos, la verdad que con mucho trabajo por estos días y también un poco angustiados y preocupados, pero bueno, espero esto pase pronto. Vimos que nos llamó poderosamente la atención la cantidad de profesionales de salud mental que han puesto a disposición. ¿Esto es así? Sí, ese es otro problema que estamos teniendo y que vamos a tener que dar asistencia psicológica, porque bueno, los pacientes COVID tienen que estar 14 días aislados y bueno, y van a necesitar asistencia psicológica porque bueno, no es fácil esta situación. Saber que sos COVID positivo, algunos tienen síntomas, otros no, el aislamiento y todo lo que eso implica. Así que agradezco también a todos los voluntarios que se sumaron y a los voluntarios psicólogos y psicólogas que están trabajando también ayudando desde su lugar. Ahora, uno piensa, digo, en estos momentos, nos decías al principio de la nota, digo, es un tema muy estresante, muy complicado, muy complejo también, pero digo, en el medio de la gestión, digo, hay que estar con prácticamente durmiendo con un ojo, digo, porque me imagino que arranca muy temprano todo, se acuesta uno tarde, digo, sí, y en el medio de la gestión misma, ¿no?, de todos los problemas y los dramas habituales que siguen estando, ¿no? Seguramente, es muy, muy agotador esto, la verdad que hace del sábado pasado, ya perdí la cuenta de los días que llevamos con esto, pero estamos realmente muy cansados, pero le vamos a seguir dando pelea porque, bueno, ya está, el virus llegó, tuvimos la mala suerte que se propagó de una manera inesperada, y bueno, ahora acá estamos al pie de cañón para hacerle frente, y bueno, ojalá podamos resistir esta batalla. La experiencia con los otros intendentes que ya vienen de antes, imagino, qué sé yo, Marco Juárez, que digamos fue el foco inicial, y es inédito, estamos mirando hacer los números comparativos, ¿no? Somos el departamento más complicado de la provincia en número de habitantes. Sí, estamos muy complicados. La verdad que, bueno, cuando surgió el foco de Marco Juárez, nosotros la consecuencia y estamos complicados. Realmente los urgentes por la población que tiene es muy alto el porcentaje de contagios. Claro, que son 3.000 habitantes más o menos, ¿no? 3.500, sí. Claro. Así que estamos en un porcentaje elevado. Pero bueno, acá estamos para seguir dando pelea. Intendenta, le dejamos un fuerte abrazo y bueno, adelante, ¿eh? Bueno, gracias, gracias. Les agradezco y cuídense, un consejo. Eso, un consejo para nosotros. Para amigos de ahí, un consejo, cuídense, porque a veces no le damos importancia al virus, algunos no creen en el virus, pero cuando toca, ahí nos damos cuenta de que todas las medidas que venimos pregonando, de lavado de mano, de uso de barbijo, de no juntarse, de las no mateadas. Reuniones sociales, las mateadas, vemos que todo eso era importante, todo lo que venimos diciendo desde marzo hasta ahora, vemos que es importante, porque realmente da mucha bronca el poder que tiene este virus de contagio y nos sentimos muy mal cuando hay que derivar gente, cuando le toca a los abuelos que se contagian, a las personas de riesgo, y realmente hay que darle importancia a las normas y a los cuidados que hay que tener. Realmente hay que cuidarse, hay que cuidarse nada. Porque el virus llega y cuando llega hace estragos. Gracias y fuerte abrazo, ¿eh? Gracias. Ahí la tenemos, la intendenta de Los Urgentes, Paula Córdoba, charlando aquí con Radio Nota 89.9. Bueno, cómo están viviendo, ¿no? Obviamente en su localidad esta situación y para la cual, bueno, uno se queda pensando, ¿no? Lo desbordante que termina siendo esto y angustiante. Me parece que esa es una palabra cuando entra el virus. Por eso no lo subestimemos, no sigamos, sigamos reforzando las tareas. Me quedo también, Mili, ahí con, bueno, esta situación que planteaba, ¿no? la intendenta, ¿no? La contención también que hay que llevar a personas de todas las edades que esto ha traído, ¿no? Sí, tal cual, tal como vos lo estabas expresando en este momento. Y a propósito de este tema, el sitio CBA 24N de Córdoba Capital titula 3.000, el pueblo de 3.500 habitantes y 60 casos. Y hay una nota extensa referida a los urgentes, ¿no? Bueno, que llama la atención por allí a nivel provincial, también a nivel nacional, ha habido alguna mención que he tenido la posibilidad de escuchar. Llama la atención una población tan pequeña con tantos casos, ¿no? Como se está dando con los urgentes.